Nambul Café, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicui, feita, quiñe pichi kisau, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva, el encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Mari Mari Pulamien Pupeñi. Mis 10 y sus 10 hermanas, hermanos. Mari Mari Puwenei. Mis 10 y sus 10 amigos. Mari Mari Compuchel, el Bun Mapumeu. Mis 10 y sus 10 a toda la gente en el valle. Kakompuche Gualmapumeu. Y a toda la gente en el Gualmapu. Kumea Kuimun. Bienvenidos. Tufachi Feita Nampul Café. Esto es Nampul Café. Feleita ti. Así es, esto es Nampul Café por FM Sierra 107.9, la FM de este hermoso valle, desde la localidad de San Pedro, transmitiendo la radio, y también a través de la fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar, la señal online para todo el Gualmapu, para todo el territorio histórico mapuche y este territorio de fronteras, este hermoso valle de cordobés desde donde transmitimos. La semana pasada en Nampul Café, viajera y viajero del Gualmapu, estuvimos hablando nuevamente de la trágica muerte y asesinato de Camilo Catrillanca, este comunero mapuche guluche, o sea, de los mapuches que habitan el actual sur de Chile, y la tragedia de una muerte más de un joven de 24 años que se suma a la larga lista de más de 15 jóvenes asesinados en manos de las fuerzas del Estado chileno, y más los dos Peñi y hermanos asesinados acá en el Puelmapu, en Argentina. Así que nuevamente dedicamos este programa, un programa más de Nampul Café, a nuestro Peñi Camilo Catrillanca, que está en la Huenumapu, ¿no es cierto? Allá arriba, en la tierra de arriba, en el cielo, como una huanglén, como una estrella iluminando a su pueblo, a su familia, y dándonos nuevamente una lección de esta realidad dura en este territorio, la realidad de los pueblos originarios, la realidad en este caso del pueblo mapuche. Nos sumamos a las movilizaciones que las comunidades han convocado, de un mes de movilizaciones para exigir justicia por el asesinato de Camilo Catrillanca en todo el Gualmapu. Movilizaciones que se han hecho notar en las ciudades, en las comunidades, en el mundo rural, en el extranjero también, declaraciones de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, en Alemania, en Irlanda, en Suecia, en México, en Perú, diferente en todos los países donde hay gente mapuche, donde hay solidarios con este pueblo, con el pueblo mapuche, se manifiestan para pedir justicia por Camilo Catrillanca y para parar la militarización en el Gualmapu, en el territorio mapuche, en ambos lados de la cordillera, entre Argentina y Chile. Y para comenzar este programa, vamos con un hermoso bul también dedicado a nuestro Peñi Camilo Catrillanca. Tu nombre arde en los ojos, de París, Valenzuela. Sobre esta tierra que no miró, entre corderos y lobos, un hombre que supo dar un poema a su hijo de amor, justicia y de libertad. Un poema a su hijo de amor, justicia y de libertad. Para llorarte un poco más, pero la muerte es una y la vida en tanta si echamos a andar. Tu nombre es una espada que abrirá paso al tiempo, con razón de fuego de hombres, mujeres te llevará. Pablo, los dos hoyuelos de tu sonrisa que se perdió en un lugar del mundo, niño que sueña se la quedó. Tu nombre arde en los ojos de quien te sabe amar, a los hombres, mujeres de esta tierra. Escuchábamos a Paris Valenzuela y Tu nombre arde los ojos. Otro tema dedicado a nuestro peñi Camilo Catrillanca. Petú Moñeley todavía vive en nosotros, todavía vive en nuestro pueblo y seguirá viviendo, y seguiremos exigiendo justicia desde Nampulcafi, desde todo el Gualmapu. Todos los viajeros de este Gualmapu, todas las viajeras de este camino antiguo de los mapuches, de este camino de los habitantes de Estañuque Mapu. Y así comenzamos el primer bloque, el Cuchalhue, el fogón, la cocina. Inaltu Cuchalhue Meu, Moñele Fui, Taín Cui Fipiam, Ka Fantepu, Petú Moñelei, Taín Sungun. Al lado del fogón vivía nuestra historia y actualmente todavía vive. Y en este Cuchalhue, en este fogón, desde acá, desde esta localidad de San Pedro para todo el Gualmapu, este fogón en esta tierra llamada Córdoba, en este valle hermoso, para comenzar este Cuchalhue queremos compartir con Mailén un poema más de El Canto General, de este señor llamado Pablo Neruda, y ese canto fuerte que siempre recordó a los mapuches, siempre recordó a esta tierra llamada América y cómo ha sido manoseada y mancillada. Las haciendas. La tierra andaba entre los mayorazgos de doblón en doblón, desconocida. Pasta de apariciones y conventos, hasta que toda la azul geografía se dividió en haciendas y encomiendas. Por el espacio muerto iba la llaga del mestizo y el látigo, del chapetón y del negro. El criollo era un espectro desangrando que recogía las migajas. Feleítati. Hasta que con ellas reunidas adquiría un pequeño título, pintado con letras doradas, y en el carnaval tenebroso salía vestido de conde, orgulloso entre los mendigos, con un bastoncito de plata. Así es, este Cotralhue, con el poema Haciendas de Pablo Neruda, de su Canto General, y nos da ese reflejo de nuevo de cómo se construyeron los señores de esta república, de esta América mancillada, primero colonizada por España y después subdividida en las antiguas provincias españolas que se convertían en estados criollos, y cómo esos señorcitos, que muchas veces son los íconos de este relato de los estados, muchas veces también tuvieron la ambición de esos poderes y se construyeron también, ¿no es cierto?, de los restos de las migajas para la formación de su riqueza y de su estatus. Y así surgen en otro poema los nuevos propietarios. Así se estancó el tiempo en la cisterna, el hombre dominado en las vacías encrucijadas, piedra del castillo, tinta del tribunal, pobló de bocas la cerrada ciudad americana. Cuando ya todo fue paz y concordia, hospital y virrey, cuando Avellano, Rojas, Tapia, Castillo, Núñez, Pérez, Rosales, López, Jorquera, Bermúdez, los últimos soldados de Castilla, envejecieron detrás de la audiencia, cayeron muertos bajo el mamotreto. Se fueron con sus piojos a la tumba, donde hilaron el sueño de las bodegas imperiales, cuando era la rata el único peligro de las tierras encarnizadas. Se asomó el vizcaíno con un saco, el Errázuriz con sus alpargatas, el Fernández Larraín a vender velas, el Aldunate de la Valleta, el Eizaguirre, rey del calcetín. Entraron todos como pueblo hambriento, huyendo de los golpes del gendarme. Pronto, de camiseta en camiseta, expulsaron al conquistador y establecieron la conquista del almacén de ultramarinos. Entonces adquirieron orgullo comprando en el mercado negro. Se adjudicaron haciendas, látigos, esclavos, catecismos, comisarías, cepos, conventillos, burdeles, y a todo esto denominaron santa cultura occidental. Así es. Con esto, con este poema, con este Sungún, con este Ul, este canto de Pablo Neruda, hacíamos el preámbulo de El Cotralhue, porque estas palabras, esta santa cultura occidental que se formó en esta tierra bautizada América por los españoles, tiene todo eso, esa junta de migajas, esa junta de el cambio de dueños, ¿no es cierto? Cambiar esta administración política de un rey para traspasarla a estas repúblicas que después en qué se transformaron, esa pugna de poderes, de aristócratas, de burgueses, y esos pueblos antiguos que vivían acá, esas naciones que ya habían descubierto este Abyayala llamado América, existían, estaban ahí, estaban vivas y siguen vivas. Somos los pueblos originarios, los colonizados por España, los que se trató de invisibilizar con el mestizaje forzado, con la violación, con el abuso, con el destierro. Aquí estamos vivos, los hijos de la Ñuque Mapu. Y con ese preámbulo damos, ¿no es cierto?, el inicio de este Cotralhue, de esta conversación en el fogón con Mailén, con Pablo Merola, nuestro compañero en los controles, su trabajo en la producción. Para reflejar que estas palabras antiguas del Canto General están tan frescas ahora, ¿no es cierto? Estos países hechos de apellido, de linajes, de los que luchan en la esfera política tradicional y conservadora para mantener su estatus, para mantener sus comodidades, sus intereses empresariales, familiares, su mundo en una cúpula, mientras los pueblos originarios, los colonizados, el pueblo pobre criollo, sigue relegado a un abandono, al destierro, al despojo, a la falta de educación, a la falta de salud, a la falta de tierra para pervivir. ¿Por qué Chile y Argentina, que son países distintos, matan al mismo pueblo? Nos hacemos esa pregunta con Maylene. ¿Por qué en este, no es cierto? ¿Cuál es la diferencia en estos estados que hablan de, no es cierto, esa independencia cultural? Pero hemos tratado a través de los programas ir explicando, no es cierto, sobre la identidad, el saber, el entender de dónde venimos, cuál es nuestro origen. La concepción de que habitan varias naciones dentro de esta estructura político-administrativa. Habitan afro-argentinos, afro-chilenos, aymaras, quechua, rapanui, mapuche, tehuelches, tobas. Somos diversas naciones, la gente criolla, los descendientes de los colonos europeos nacidos en esta tierra. Somos diversas naciones que habitamos estas estructuras políticas administrativas. Y en el caso del pueblo mapuche, está este pueblo colonizado por dos estados, vive entonces el flagelo de la muerte, como la muerte de Camilo Catrillanca, como la muerte del joven Rafael Nahuel, de un mapuche puelche de este lado de la cordillera, a manos de estos estados criollos, que tienen algo en común, o han ocupado la misma política, la misma estrategia para avasallar a un pueblo que les habla de territorio, que les habla de libertad, que los interpela para decir: acá estamos los pueblos originarios en el siglo XXI vivos, exigiendo el respeto a nuestra tierra, a nuestra cultura, a nuestro idioma y a nuestra diversidad. Así es. ¿Por qué no se enseña nuestro idioma y sí se puede enseñar como el inglés, el italiano, el francés? Bueno, en ese mismo sentido, vemos cómo la manera en que se han estructurado los estados, esa política, ¿no es cierto?, del vencedor que escribió la historia, ha relegado a los pueblos originarios del relato histórico, de la idea de estos estados-naciones que dicen ser un estado y una sola nación, y que están en una anacronía, porque siempre hemos estado acá los pueblos originarios. Y esa búsqueda de tapar nuestra historia, de ocultar de que fuimos un pueblo que recién perdió una guerra hace 130 años, que su periodo de colonización terminó solo hace 80 años, la más masiva, ¿no es cierto?, cuando le entregaban las tierras a los colonos, las tierras mapuches, alrededor de los años 30, 1930. Ese relato histórico que nos borra de la concepción de estos estados-naciones hace que no sea considerado de importancia que estas naciones que habitan, estas diferentes naciones originarias que habitan dentro de los estados, puedan tener derecho a educarse en su propio idioma, a que se respete su cultura, su cosmovisión, su manera de ver el mundo, su territorio. Y es necesario que se reconozca eso. Ya existen algunos pequeños lugares donde hay educación intercultural, en la que las comunidades han presionado para que nuestros niños puedan aprender en nuestro idioma, recibir la educación, como lo hacen los catalanes, los vascos, y muchas otras expresiones de pueblos en el mundo que tienen derecho a su idioma. Porque a veces se piensa que un idioma universal, un idioma vehículo, con eso basta, total nos estamos comunicando. Pero hay que entender que dentro de los idiomas, del lenguaje, está la música de un pueblo, en el sentido de el ritmo de andar, el ritmo de vida, la cosmovisión, los conceptos, la manera de ver el mundo. Todo lo engloba el idioma. ¿Va a haber algún futuro para los niños de ahora? Esa es una pregunta que nos hacemos cada día los mapuches cuando vemos estas terribles situaciones como el asesinato de Rafael Nahuel, que se conmemoró un año ya el 25 de noviembre, ahora el domingo pasado, la muerte de Camilo Catrillanca, ocurrida solo recién el 14 de noviembre. Nos volvemos a preguntar cuál es el futuro que les depara a nuestras nuevas generaciones, cuáles van a ser los verdaderos cambios, Y acá la esperanza está en que estos golpes duros sean la cachetada para despabilar a la sociedad, despabilar a los políticos y decir una vez más que los pueblos originarios estamos vivos. Les traemos ese paradigma de la historia, una nueva opción, que en realidad no es nueva, que es la opción que siempre ha estado ahí. No tuvimos que pasar por la revolución industrial ni por los procesos de polarización social europea, de esos principios del capitalismo, para tener que entender cuál es la forma de vida, cuál es el socialismo, cuál es el comunismo, porque siempre ha estado en nuestras comunidades. Esa manera comunitaria originaria, no me refiero al concepto marxismo del marxista del comunismo, sino ese comunismo originario que está en los pueblos y que siempre lo hemos practicado. No tuvimos que dar esa vuelta, no teníamos que generar dentro de nuestra sociedad explotadores mapuches que exploten a otros mapuches. Hemos tratado de, a través del tiempo, a pesar de la realidad de la historia, de ser un pueblo actualmente colonizado, tratar de mantener estos encuentros que todavía tienen la horizontalidad. Y la gran cantidad de líderes de nuestras comunidades que se respetan unas a otros y cada uno tiene una autoridad propia dentro de su territorio. Cada lonco no responde a nadie más que a él y a su comunidad. Y cuando hay situaciones como esta, como la de la muerte de Camilo Catrillanca y de Rafael Nahuel, ellos se unen y forman su traún, su congreso, su reunión grande para poder tratar estos temas y tomar decisiones y avanzar como pueblo. Y esa es la esperanza, que los mapuches, a pesar de este dolor, siempre se han levantado una y otra vez y esperan un futuro para sus niños, para niñas como Mailén y como tantas otras hijas de este Hualmapu y hijos de este Hualmapu, los pichiqueché, los jovencitos que quieren un futuro. Queremos ese mínimo de territorio para poder mantener nuestra cultura, el corazón de nuestra vida mapuche. Somos los hijos de este cono sur, somos los hijos de este fin del continente, y vamos a defender eso con todo nuestro corazón, con todo nuestro puyo, nuestra alma. Así es, feleita a ti. ¿Alguna otra cuestión? ¿Estamos? ¿Por qué el Estado siempre dice que va a hacer alguna obra o algo, pero al final todos los días siempre es alguna mentira? Porque lamentablemente en la política occidental los periodos son cortitos. No piensan como nosotros, que como siempre lo tratamos de transmitir en este programa, de que nuestros tiempos son más lentos. Para nosotros Lautaro, nuestro gran líder, que hemos hablado en tres programas seguidos, que hablamos de Lautaro, conocido acá como Lautaro, Lautaro, para nosotros su vida es del siglo XVI, y eso son unas 6 generaciones, 7 generaciones de abuelos mapuche. Y en nuestra concepción, en nuestra cultura, en nuestros antiguos, son las huanglén, las estrellas que nos acompañan, esos puyu, esas almas que se convirtieron en puyu, en espíritus, y que trascendieron con su historia, con su legado, para nuestro pueblo, y van siempre acompañándonos a nosotros. Nuestros abuelos, nuestros antepasados siempre están con nosotros. Pero en la cultura occidental los tiempos son cortos, su política y su gobierno son de 4 años, y lo único que hoy día se maneja es las encuestas, la visión de las redes sociales, la imagen pública. Entonces todas las medidas que toman para con nuestro pueblo son medidas cosméticas, son medidas, o sea, que son muy livianas y que no son de fondo. Prefieren la represión, que es algo que pueden mostrar mediáticamente, antes que sentarse con los líderes mapuche y buscar las soluciones para futuro, para ver si algún día estos hijos criollos del continente se hacen la pregunta que hemos insistido en Nampulcafe, en este puente que tratamos de generar para entendernos, es qué es lo que somos como sudamericanos, qué es lo que somos como hijos de este continente. ¿Seguimos siendo los anclados de Europa o reconocemos que tenemos una raíz europea, mucha de la gente que habita en esta sociedad, pero que son los hijos que han nacido en esta tierra, son también hijos de este territorio y pueden aprender de los pueblos originarios que habitan acá hace miles de años y que les traen esta posibilidad, les traen el mapudungún, les traen el piam, la historia antigua de pueblos como el mapuche? Chalto, chao. Chalto, ñahue. Y seguiremos hablando en los próximos Cotralgo, en los fogones, sobre esto, sobre el futuro de los niños, el futuro en esta tierra que hoy día es mancillada y golpeada, lamentablemente, con la muerte de nuestros hermanos. Ahora vamos a escuchar Sabor de la Tierra de Luanco. Tierra que siempre nutre mis ganas, oh. Tostando trigo en la ruca y en la cayana, labor cotidiana que trae harina tostada, una vida sana, el olor me llama, aflora ese sabor que te atesora, en mi mente y corazón lo valora, olor y comida mi mejor doctora, tortilla de recoldo me enamora, por mi gente trabajadora, prendo como un tai jugo que se elabora. Tengo el Mapu tierra defensora, de la Mapu Ñu que gente luchadora. Olé el sumergen ahumado, me transporta a otro lado, y su cazuela de campo, me conecta con mi ancestro, me conecta con mi gente. Olé el sumergen ahumado, me transporta a otro lado, y su cazuela de me conecta con mi gente. Cumbia rap de la tierra. Sabor de la tierra es más que gourmet, le huende la mapu que te hace bien. Sabor de la tierra es como el merquén, le huende la mapu que te hace bien. Entienda, no se encuentra en la tienda, se encuentra en la puerta y en la ofrenda. Sabor de la tierra se cultiva con amor, así que póngale color. Changue ni yo digüeñe, si no lo conoce que alguien te enseñe. Changue ni yo digüeñe, si no lo conoce que alguien te enseñe. Condimento para alimentar su sentimiento. Changue mi yo digüeñe, si no lo conoce que alguien te enseñe. Changue mi yo digüeñe, si no lo conoce. Olé el sumergen ahumado, me transporta a otro lado, y su cazuela de campo me conecta con mi ancestro, me conecta con mi gente. Olé el sumergen ahumado, escuchábamos Sabor de la Tierra de Luanco, esta cumbia rap del sabor de la Mapu, ¿no es cierto?, de la tierra, con nuestro Peñi y sus letras siempre comprometidas con el pueblo mapuche. Y comenzamos Fachanto Ñipuzungún, la actualidad, esta actualidad dura, ¿no es cierto?, de esta semana de asesinatos, muertes, conmemoraciones. Lamentablemente, nuevamente hay banderas negras en Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Recuerden que pueden comunicarse a través del 3544-560226 por WhatsApp o Telegram, que pueden escuchar vía online fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. La FM de San Pedro, de este valle cordobés, para todo el Gualmapu y para toda esta tierra de fronteras entre los pueblos que habitan este cono sur. Y en este Fachanto Nipusungún, en esta actualidad, comenzamos compartiendo algo muy importante, una declaración pública de la familia Catrillanca. Esta declaración fue hecha en la comunidad, en el Loft Temucuicuy, en todo ese territorio que está en Ercilla, en la región de la Araucanía, en el Gulumapu, en el actual Chile, con respecto al asesinato de Camilo Catrillanca. Esta declaración se hizo el fin de semana que pasó ahora, el 24 del 11 de noviembre, y es haciendo un llamado a todas las comunidades mapuche a un encuentro nacional para el 1 de diciembre, para tratar este tema del asesinato de Camilo Catrillanca, la alevosía con que se lo acribilló y las respuestas que esperan las comunidades y el pueblo mapuche en el Gulumapu y en el Puelmapu, en ambos lados de la cordillera, un pueblo movilizado. Un mes de movilizaciones convocadas por las organizaciones mapuche y las comunidades urbanas y rurales de nuestro pueblo y las organizaciones sociales criollas que colaboran y se comprometen con la lucha del pueblo mapuche. En todos lados hay movilizaciones, todos los días, a toda hora, en el campo y la ciudad, para exigir justicia por Camilo Catrillanca. Así que vamos con el audio y la declaración pública desde el Loft Temucuicuy, en la región de la Araucanía, en el actual Chile. 2018, comunicado de prensa. Los territorios Loft, organizaciones convocadas por el Loft Temucuicuy, comunican a la ciudadanía del Gualmapo. Niñe, hoy no existen las condiciones para un diálogo mientras el gobierno persista en su política represiva y el plan Araucanía, que solo busca favorecer al empresariado. El gobierno debe retirar y disolver el comando jungla y terminar con la militarización del Gualmapu. El presidente Piñera, como autor intelectual del comando jungla, ministro del Interior y el general de Carabineros, deben asumir su responsabilidad en el asesinato de Camilo Catrillanca Marín. Exigimos la renuncia de los responsables directos. EPU. El gobierno debe entender el carácter político del conflicto que se deriva de la invasión del Estado al Gualmapu hacia fines del siglo XIX. Esta invasión militar implicó el genocidio de nuestra población y su despojo tanto material, entre paréntesis, tierra y ganado, lo que llevó a la pérdida cultural y lingüística. Por lo tanto, asumir esta responsabilidad es condición para una real solución política. Llamamos a todos los territorios a mantenerse movilizados para lograr justicia para Camilo y así avanzar en nuestros derechos políticos territoriales. Meli, convocamos a todos los territorios del Gualmapu a un Puchatagún el día sábado 1 de diciembre en el Loft Temucuicuy. En este Puchatagún dialogaremos de nuestra situación actual como pueblo y trazaremos los objetivos de nuestra estrategia política. Justicia para Camilo, fuera el comando jungla, no más militarización del Gualmapu, libertad a los presos políticos mapuche. Amule peta in Weichan. Felipe May, que así sea. Que estas palabras viajen por el Gualmapu, este comunicado, esta convocatoria al Futatraún. ¿Qué es un Futatraún? Futa de grande y traún el encuentro, son las reuniones mapuche. Estas reuniones para tiempos duros, para tiempos, como le decía, de banderas negras, un tiempo de dolor, de luto, pero que saca lo mejor de nuestro pueblo. Este Futa Traún, convocado para el 1 de diciembre en el Loft Temucuicuy, en esa zona de la Araucanía, en el sur del actual Chile, pero es una convocatoria a todo el Gualmapu, a estar todos atentos. En ambos lados de la cordillera, por justicia, por verdad, porque se vayan estas fuerzas militarizadas del territorio mapuche, por la salida de los responsables políticos y policiales de este hecho, como el señor Chadwick, este ministro del Interior en Chile, y Hermes Soto, el general de Carabineros, y su todavía van 15 días y todavía no está claro quién fue el que dio el tiro de muerte a nuestro Peñi, Camilo Catrillanca. Así que nos adherimos a estas movilizaciones, a la convocatoria a exigir justicia. También queremos recordar ahora en esta actualidad, en este Fachanto Ñipuzungún, que el 25 de noviembre, como lo hemos dicho, se conmemoró un año de la muerte y asesinato de Rafael Nahuel. También una muerte por la espalda, una bala comprobada que salió de la prefectura argentina, una fuerza militar que actuó en contra de gente mapuche que tiraba piedras. Y que esta bala entró por la espalda. ¿Cómo un enfrentamiento puede ser dando la espalda? Todavía no hay justicia, se han inventado estos relatos desde el gobierno, desde los ministros que avalan esto, que tratan de tapar el sol con una mano, tapar la verdad, de decir que si bien la bala era del arma del prefecto que ya está reconocido, él indica que no disparó esa arma. Entonces, ¿cómo puede llevar una arma de servicio y no saber quién lo usó? Es una falta grave. ¿Qué tipo de preparación tiene? ¿Acaso no son fuerzas preparadas para acciones bélicas? Entonces, respuesta ridícula ante una verdad que desborda por todos lados. Y en esas manifestaciones que hubieron en Furilovche, como los mapuches llamamos a la actual Bariloche, la familia de Rafael Nahuel fue golpeada, detenida. ¿Cuánto daño más quieren hacer? Ni siquiera la expresión de poder pedir justicia por un asesinado, por un hijo, por un hermano, por un tío, un pariente de nuestra sangre. Existimos en esa exigencia de justicia, son una vez más reprimidas la familia de Rafael Nahuel. Así que le enviamos mucho Nehuen a toda la familia de nuestro Peñi allá en el sur. Ese día se detuvo a la Machi Betiana Coluán, Nahuel, a María Nahuel, a Pablo Coluán, a Joana Coluán, a Mirta Curriwinca. Habían tres menores en este en esta detención, en estas manifestaciones. No entendemos en realidad cómo todavía se puede tratar de esta manera a un pueblo. Hablan de democracia, se llenan la boca los estados criollos y sus políticos de siempre hablando de la democracia, del desarrollo. Organizan estos encuentros, ¿no es cierto?, de los mercaderes del G20 para hablar de la venta de los recursos naturales, todavía vendiendo materias primas. Estos estados que piensan que son desarrollados y que todavía venden granos y venden lingotes de cobre. Lamentablemente seguimos siendo el atraso, seguimos siendo un mundo que tiene mucho por hacer, mucho por cambiar. Les estamos dando una lección, un nuevo paradigma a los pueblos originarios para el camino que hay que llevar. En nuestra historia, en nuestra cosmovisión, en nuestro Mapuzungún, está el legado de una manera de vivir, el legado de una manera de habitar la tierra, este Ñuque Mapu, este Hual Mapu. Y ahora les compartimos un extracto de también una entrevista al padre de Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca, hecho por una cadena internacional de televisión, CNN, y las palabras para el mundo del padre de Camilo Catrillanca con respecto a los gobiernos anteriores de ambos colores políticos en la República de Chile. Opinó sobre el actuar de Michelle Bachelet anteriormente, la responsable de la muerte de Matías Catrileo y de Jaime Mendoza Goyío durante su gobierno, y sobre el señor Piñera, el actual presidente de este país trasandino. ¿Cuál es el juicio que tiene usted sobre el gobierno de Michelle Bachelet y la Araucanía? Bueno, la señora Michelle Bachelet fue la que fomentó en principio lo que era Comando Jungla. Al llevar los primeros grupos de fuerzas especiales y crear las zonas más delimitadas de seguridad. Claro. Y por lo tanto, ¿cuál es su evaluación sobre Michelle Bachelet? Bueno, yo creo que sobre su gobierno, me refiero. En los gobiernos de la democracia y la derecha han sido los mismos. Es que siempre ellos son los patrones, ellos lo están mandando. Entonces es problema. Para nosotros es lamentable sufrir y ver morir a un hijo. Para mí ha sido súper lamentable. Ojalá que nunca más quisiera ver algún Peñi o algún Alamien o un niño que siga siendo herido por carabineros. Quiero preguntarle de Camilo, de su hijo, pero antes quisiera preguntarle si usted hubiera esperado algo diferente de lo que ha sucedido respecto de Michelle Bachelet, ahora como comisionada, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. ¿Qué hubiera esperado de ella? Mira, yo creo que ella, como nosotros hemos seguido también la vida de la señora Michelle Bachelet, su padre fue torturado en dictadura, Entonces su familia también pasó por un proceso. Yo creo que ella ha sido como la persona que ha ido avalando lo que ha sido la violencia de los derechos humanos en Chile. Y creo que está muy mal representada, si es que estuviera, o sea, como ella está en la ONU hoy día, está representando de muy mala manera la violación de los derechos humanos. ¿Usted espera un gesto después de la muerte de su hijo? Yo creo que todas las autoridades debieron haber hecho algo, pero nunca lo hicieron. ¿Qué hubiera esperado, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera? Mira, de que si es fácil, si el presidente de la República que retire Comando Jungla, porque en donde tiene establecido lo que es Comando Jungla era un liceo agrícola. Ni siquiera el liceo agrícola que hoy día está ocupando Carabineros no fue construido con recursos del Estado chileno, fue gracias al recurso que posiblemente fue por el Estado vasco. Aquí escuchábamos entonces un extracto de la entrevista a Camilo Catrillanca, hecho por la cadena de noticias CNN. Su visión sobre, ¿no es cierto?, gobiernos anteriores al de Piñera, porque esto entonces, cuando los mapuches interpelamos al Estado, es la interpelación directa al Estado, más allá de los actores políticos que pasan cada 4 años y toda la burocracia de la política tradicional en estos estados criollos. Más allá de eso, él hace entender cómo hay responsables. Se refirió a Bachelet porque resulta que hoy día forma parte de una comisión de derechos humanos en la ONU. ¿Y con qué cara puede estar siendo miembro de eso esta expresidenta de Chile, siendo que ella es la responsable política de las muertes del joven Matías Catrileo y de Jaime Mendoza Collío? También dos muertes que fueron comprobadas, que fueron hechas por la espalda, que hubo manipulación de evidencia, que se tardaron los juicios en resolverse, que las presiones para defender a los carabineros involucrados los terminaban condenando a penas muy bajas, a penas de arrestos domiciliarios o firmas, penas ridículas. Entonces no hay justicia para nuestra gente y este tema ya trascendió la frontera. Los mapuches llevamos años, nuestro pueblo, nuestras organizaciones, nuestros dirigentes haciendo trabajo político en todo el mundo. Y cada vez que pasa algo, a veces ha sido más el impacto en el extranjero que en estos países donde los políticos tradicionales son tan ignorantes que dan lástima ante el mundo con sus opiniones, porque ni siquiera conocen la historia de su tierra, de su historia, de su pueblo criollo, de los pueblos originarios con los que coexisten en estas actuales estructuras políticas administrativas. No sé cómo dirigen estos países. Y nos vamos a un tema para esta actualidad y un tema que se llama indio, que quizás para los mapuches la palabra indio ha tenido una connotación siempre racista o despectiva, pero para otro de nuestros hermanos en el continente ha sido el estandarte ocupar la palabra indio como un concepto de cohesión para la lucha de los pueblos originarios en todo este continente. Y los dejamos con Ángelo Escobar y su tema Indio. El indio valiente vivía con su morena y humilde gente, en donde la vida salía desde una clara vertiente. Sabía los misterios de la flora y la fauna porque era su hermano. Sabía que el relámpago y el sol de la mañana tienen un romance sano. Indio, indio, ¿dónde se halla? ¿En qué realidad lejana está tu voz? ¿Dónde la potencia que tu canto alzó contra el vil conquistador? Indio, indio, fue tu sangre a parar acaso al mar, o fluye en mis venas como un río sin par, brindando tu buen valor. Oh, oh, oh. cacique alzaba la masa y con el hacha un cráneo atravesaba. Pobrecito huinca, pobre raza, la machi con su cultrum cantaba. Rugido se arauco de furor embravecido en la lucha hasta hoy día. Truenos de metrallas contra cueros estrenando su espantosa melodía. Indio, indio, ¿dónde se halla? ¿En qué realidad lejana está tu voz? ¿Dónde la potencia que tu canto alzó contra el vil conquistador? Indio, indio, fue tu sangre a parar acaso al mar, o fluye en mis venas como un río sin par, brindando tu buen valor. Oh. Escuchamos entonces Indio de Ángelo Escobar. Y recuerden que pueden comunicarse al 3544-560226 vía WhatsApp o Telegram, que queda el registro de cada uno de nuestros programas en fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. Retransmitimos el programa los días viernes a las 20 horas. ¿Y quién es quién nos acompaña en esa retransmisión? En la radio El Grito. De Los Hornillos, nuestros hermanos, nuestras hermanas de El Grito, que transmiten el programa Nampul Café. También por FM Sierra, los días sábados a las 17 horas se vuelve a transmitir este programa de manera grabada. Y seguimos en vivo en Nampul Café y con noticias, siguen las noticias, ¿no es cierto? Triste, no podemos olvidar, aparte de esta realidad de la conmemoración del asesinato de Rafael Nahuel, un año, el 25 de noviembre, la muerte reciente y asesinato de nuestro hermano, nuestro peñi Camilo Catrillanca, allá en el actual Chile. A pesar de esto, no podemos olvidar la realidad de nuestros presos políticos. Se acerca el 4 de diciembre, el juicio comienza, todo el proceso judicial para Facundo Huala, este lonco puelche, este peñe de este lado de la cordillera, de esta sur de Argentina, que fue extraditado con toda esa parafernalia a Chile y que hoy día está siendo procesado por tribunales del Estado chileno, nuestros líderes manoseados por el sistema judicial y por el Estado. También se viene la formalización del lonco Alberto Curamil, este lonco de la localidad de Curacautín. Para que tengan una idea, Curacautín está al otro lado de Zapala, en la provincia de Neuquén. Uno cruza el paso cordillerano y está Curacautín. De esa zona es nuestro peñi, este lonco detenido, que será formalizado junto a otro peñi, Álvaro Millalén. Más presos políticos, más abusos de la justicia para algunos, ¿no es cierto?, de los tribunales para algunos, y poca justicia terrenal, real, justicia política, territorial, para nuestro pueblo y sus dirigentes. Y en toda esta realidad, como les decía, hay movilizaciones en el extranjero, acá en los consulados de Chile, en Argentina, hubieron manifestaciones para exigir justicia por Camilo Catrillanca, en Europa, en el norte de nuestro continente americano, nuestros países vecinos, todos manifestándose por exigir justicia en todas las ciudades de Chile, en las comunidades, constantes movilizaciones, un llamado a estar constantemente movilizado hasta alcanzar la justicia, que se revele quién fue el asesino de Camilo Catrillanca y que tenga el peso de la ley que ellos dicen tener, que es igual para todos, pero me parece que no es así. Pero lo vamos a exigir desde nuestras organizaciones, desde nuestras radios comunitarias, desde nuestras comunidades. Vamos a exigir la justicia por la fuerza de la movilización social, por la fuerza de la movilización del pueblo mapuche. Y en apoyo a esas movilizaciones tenemos una campaña realizada por Roberto Márquez, muy conocido acá también en Argentina, el líder del grupo musical Iyapu, y sus palabras de apoyo para Catrillanca. Hola amigos, soy Roberto Márquez y quiero, bueno, hablar un poco lo que ha sido la realidad de nuestro país los últimos días. El 14 de noviembre en el Gualmapu fue asesinado Camilo Catrillanca por el comando Jungla, un nuevo cuerpo de carabineros escindido de las fuerzas especiales, con mucho más material bélico, tanqueta, de toda índole, y eso ha hecho que en el Gualmapu se haya militarizado realmente todo el territorio. Pasan los días, no hay nadie formalizado, el comando Jungla sigue actuando como si fuera su territorio. La verdad es que tenemos que ver la forma de apoyar a la nación mapuche, que sigue luchando por sus reivindicaciones. Tenemos que luchar por sacar a ese comando Jungla de ahí, del territorio del Gualmapu, cambiar sobre todo las políticas que está llevando adelante el Estado chileno. Entonces, a apoyar la causa mapuche, no más muertes de jóvenes en el territorio mapuche, no a la militarización, fuera el comando Jungla, y esperamos que esto se resuelva a la brevedad. Felipe May, Peñi, Roberto Márquez, que así sea, hermano Roberto Márquez, gracias por su apoyo. Y esto se suma a las campañas que exigen la justicia, que exigen la libertad de nuestros presos políticos, el fin de la militarización, justicia por Camilo Catrillanca, por nuestro hermano Rafael Nahuel. Somos un pueblo dividido por dos estados y que sufre las mismas barbaridades en ambos lados. ¿Quiénes son los bárbaros, los salvajes? Nos volvemos a preguntar. Y hay que volver a preguntarse, ¿quiénes somos? ¿De quién somos? ¿Hijos de esta tierra? ¿Somos hijos de este territorio, de este Gualmapu que tiene historia? ¿Cómo queremos vivir en esta tierra? Y para despabilarnos, para siempre este último tema que ponemos en Ampulcafe para ir cerrando el bloque y el programa, es para despabilar, para dar una cachetada a la estupidez, a la tranquilidad, al ser cómplice del abuso, para que nos despabilemos y sigamos luchando por la libertad. Y los dejamos con Gatillazo, la última patada. Y tantas guerras, una necesidad, solo habría que... Escuchamos a Gatillazo y su tema La Última Patada con Evaristo Páramos, este ex líder del grupo Polla Records. ¿Qué hacen estos mapuches escuchando punk rock? Pero bueno, así es, tenemos que despabilarnos, y estas letras que decían tranquilos, sumisos, en pleno genocidio, nos matan la vida y nos matan la inteligencia. Tenemos que detener eso, tenemos que seguir estando vivos, aprovechar esta pequeña luz que es la vida, que es un paso por este mundo tan corto, para construir, trascender y ser una Wanglen, ¿no es cierto? Una estrella, un Puyu, un espíritu pulido para la vida, para nuestra familia, para nuestro pueblo, para el Gualmapu. Le queremos mandar un saludo a Liwen, Eugenia y Lien, a Doro Oscar, que nos escuchan de Tucumán, y a Patti, que nos escuchan del Lafken Mapu. Así es, un saludo para toda la renma en el Lafken Mapu, allá en la tierra del Poniente, en la tierra del Océano Pacífico, el Lafken Mapu. Y para toda nuestra gente de Tras la Sierra, para este Valle Hermoso, para San Pedro, y mucho Nehuen para la familia Catrillanca, para la familia de Rafael Nahuel, para todos los que luchan en nuestro pueblo, para los presos políticos mapuche, y un saludo a toda la gente de FM Sierra que contribuye a la campaña por la justicia de nuestros peñis asesinados por la espalda, por las balas del Estado, los Estados Democráticos, que no sé qué es lo que tienen de democráticos. Así que Mari Chihuehu, 10 veces venceremos, y nos volveremos a ver en Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Peu Callal, nos veremos nuevamente. Ragú Payaín. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.